amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¡Oh, Swanee! ¡Con el cabello erizado! Con amor, Daisy. Quisiera estar esta noche contigo, mi amor. Con amor, Daisy. Dulces, chocolates, anillo, collar, medias, mink, más regalos. Uno de sorpresa. He ido de compras, regresaré luego, Daisy. Esperar. trabajo? ¿Tienes algún problema? Sí. Un problema de amor, Cupido. Vaya, eso es fácil para el viejo Cupido. Un flechazo en el lugar adecuado y será simplemente irresistible. Solo permite que te tire una flecha, amigo. Muévete a la derecha. Un poco más. Ahí estás muy bien, amigo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué torpe! ¡Qué ingenuidad! Ya no te burlarás de mí porque ya sé quién eres. Eres ese odioso conejo. ¡Me las vas a pagar! No creo que te atrevas a golpear a un conejo con anteojos. ¿O sí? ¿Saben? ¿Sí se atrevió? ¡Ay! ¡Imaginen! ¡Tratando de burlarme otra vez! ¡Oh, maldito! ¡Te odio! ¡Toma! ¡Oh, mi hermosa Daisy Lou! Tus ojos son como unos brillantes. Tus dientes como unas perlas. Verdaderas, no de las cultivadas. ¡Zanahorias! ¡Zanahorias explosivas! ¿Y tus labios? Tus labios son de oro. Como... como... ¿eh?